Pone bombenon de novia al chivo hijo de Olas a Bato de Xepan de Marco. Sara, ¿qué le faltas? ¿Cómo estás? Bueno. Demando a mí, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? No, ¿quién vi? ¿Quién me falta? Mi falta es bone, Sara Rancon. Mi falta es bone, mi bone dormis. De un chitio semaino, este es multa y novallo y por la ayuda facultato. Set, bone, mi bone falta, mi pre bone falta. Consuelo, ¿quién me falta? Bone. Bueno, tu vi bone dormis, ¿quiera? Ayer. Por jodido, gis jodido, aún así. Sí. Yes, tre bone. Chinas al mí que vi sanas, vi estas sanas, ¿no? No, tiene jabas gripo, caite, no. Do, vi bone fartas. Karen, ¿quién vi fartas? La bone. Bone, cae, ¿quién vi faris quiera? Hiciste ayer. ¿Quién vi faris quiera? ¿Cómo se dice? Me fui. Mi festis. Bueno. ¿En la urbo o exter la urbo? En la urbo. Proxime de via heimo o mal proxime de via heimo. Mal proxime. Lejos. Lejos de tu casa. Yes. Mal proxime. Qué bueno. ¿Qué le faltas, Mireille? Bueno. ¿Quién vi faris quiero? Estuve en mi casa. Vi estis en via heimo, vi vidis televidon, au vi studis, kion vi faris? Vi vidis televidon, kion programo vi vidis? Au kion, quales? Kion programo vi? Televidan programo vi vidis? Filmoin, mi vidis filmoin. No sé si me en esperanto. Ayer estuve en mi casa, espérate. Me dirás en esperanto lo siguiente. Ayer estuve en mi casa. Y vi televisión, y en la televisión vi películas, en Esperanto. ¿Cómo se dice ayer? Hierau. Hierau, mi... Mi estis. Mi estis. En mi casa. Mi adoma. Trepone. Mi... Vidi. Vidis. Vidis. Filmo. Tre buoni, applaudo, buon voglio. Gustavo, chi on vi faris? Chi era? Buone, chi vi fartas? Anche se ayer. Buone, chi on vi faris? Chi on vi faris? Chi hiciste ayer? Chi vi fartas? Come stas? Chi vi fartas? Buone. Tre buoni. Mi felicias, charvi, buone fartas. Chi on vi faris? Chi hiciste ayer? Vine a la facultad, tomé clases, luego me fui a la biblioteca central, ahí luego fui a cenar y ya me fui a mi casa. ¿Eso o en Esperanto? ¿Te puedo ayudar? Sí, por favor. Entonces dime el primero qué. Pues fui a la biblioteca central. Mi iris a la centra biblioteca. Mi iris a la centra biblioteca. Biblioteco. ¿Luego qué hiciste? Fui a cenar. Pero dijiste algo más antes, ¿no? A fin de ir a la facultad. Ah, mi venis a la facultad. Mi venis a la facultad. Poste, mi iris a la biblioteca. Au a la centra biblioteca. Mi venis a la facultad. A la facultad. Poste mi iris a la centra biblioteca. Trebone. Poste. Poste mi iris a. Cenar. Mi iris por nocto mangi. Bueno, mejor de esta manera. Mi nocto mangis. Después, poste mi. Nocto mangis. Nocto mangis. ¿Con familia o geamicoi? Amicoi. ¿Nur viroi o virinoi cae viroi? Ambos. La du geamicoi. Mi nocto mangis cum geamicoi. Cum nocto amicoi. culto, tranquilillum. Mi venis a la Jura Facultad. Mi venis a la Jura Facultad. Poste mi iris. Mi iris a la Centra Biblioteca. Poste mi nocto. Mangis. Mangis cum amico. Cum ge amico. Perdón. Ah, es cum ge amico. Cum ge amico. Tre bone. Aplaudo, bolo. Cai pro tio vine povis respondi la unua en exerzo, ¿no? Pero tío, no. Por esa razón no pudiste responder el ejercicio pro nocto mangi, porque cenaste. Yes. Así el tiempo y faltas. Bueno, tres bones. ¿Qué onda faris hiera o qué hiciste ayer? Mi labores. ¿Qué vi labores? ¿Dónde labores? ¿Dónde trabajas? Mi labores en Vendeio. En Vendeio. ¿La tutan tago? ¿Todo el día? ¿Ecte quia horo? ¿Quiu horo? ¿Ecte quiu horo? ¿Desde qué hora? ¿Ecte quiu horo? Seis. ¿Mateno? ¿De la mañana? ¿Ecte la cesa cae triono? ¿Mateno? ¿Ecte la cesa cae tri minuto y mateno? De la... Bueno, aquí digo en la hispana que a mí digo en esperanto. Yo te voy a traducir. Mi traduco es mi. Poste, después. Gis, kiu horo. ¿Hasta qué hora? Gis, la sepa horo. Do. Día en esperanto. Trabajé desde las 6:30 hasta las 7. Te puedo ayudar, ¿eh? Mi laboris, vamos a poner desde las 6, el de la cesa, horo, matene, gis, la cepa, horo, post, tagmese, después del mediodía, o sea, 7 de la tarde, ¿no? Ahora, también puede decir la cepa, horo, vespere. Pero a las 7 creo que ya está oscuro, ¿no? Entonces podemos decir nocto, nocte. Y es la cepa foro nocte. Entonces, dieron esperanto. Ayer trabajé desde las 6 hasta las 7. Eso, ayer trabajé desde las 6 hasta las 7. En ti, en una tienda. Mila Boris. Quiero, ayer quiero. Mila Boris. Ecte, desde, ecte, la cesa, ces significa 6, cesa desde las 6, ecte la cesa, oro maten, hasta las 7, gis, la cepa, nocte. Aplaudo, bombolo. Yo, casi le estás laborulo, chuné. Es un trabajador, laborulo. Israel, ¿qué onda faris hiera? ¿Qué hiciste ayer? Fui a la escuela. ¿En esperanto? Mi iris. Al. La. Escuela. ¿Cómo se dice escuela en esperanto? Lernejo. Mi iris al la lernejo. Luego. Mi. Estis con mia. ¿Cómo se dice primo en inglés? Cumiacuso, cumiacuso, ni estis cumiacuso, cae quion clic, ¿qué más? ¿Ya? Cae, no, aplauso, un gol. Tres bones, ¿quién vi faris quiero? Mi laboris. Tec de la Mateno, desde la mañana. También se puede decir de la siguiente manera, con otras palabras. Mi laboris matene, gis nocte, au vesper. O sea, la traducción literal de mi laboris matene es: yo trabajé mañanamente. O sea, durante la mañana. Eso se, está implícito en la terminación e. E, matene, durante la mañana. Entonces, mi laboris hiero ec de la mateno, desde la mañana. Cae y dilo en esperanto. ¿Cuál? Cae en la noche. Cae, cae dum la nocto. Familio. Mi nocto mangis. Cenar es nocto mangi. Desayunar, ¿cómo será? Mate mangi. Desayunar. Este, comer. Difiere, ¿no? Las, los horarios de comidas en, dependiendo del país, pero comer más o menos a la todos, ¿no? Por aquí. Vesper mangi. Mate mangi, desayunar. Vesper mangi, comer. Nocto mangi, cenar. Entonces, mateno, mañana. Vespero, tarde. Nocto, noche. Tres bones. ¿Quieres decir algo más? ¿No? Zulema, ¿qué muy far hicieron? Un la mateno. ¿Quién vi laboras? ¿Dónde trabajas? ¿Quién vi laboras? En advocatello. En. Estoy pensando cómo traducir corporativo. En advocatello. ¿Qué? Mangi, mangi, mangi. Do vi laboris en advocatello, despacho. Advocatello es el lugar adecuado de abogados, ¿no? En, también puede ser oficello de advocato. En advocatello, ¿está la palabra corporativa? No, espera. De unos años para acá, cuando preguntaba dónde trabajaban mis alumnos de derecho, la mayoría trabajaban en juzgados. Y de unos años para acá, la mayoría ahora trabaja en corporativos. ¿Corporación? ¿Cómo es corporación? Corporación. Corporación. En, ¿y cuál será la definición? Bueno, corporatia advocatio. Mi laboris, quiero mi laboris en dum la mateno en corporatia advocatello, ao advocatello pri corporativo. ¿Quién play? ¿Qué más? Pero primero. ¿Ser un UE? ¿Comí? ¿Cómo? ¿Comiste o desayunaste? No, no. ¿Primero qué? Primero, mira, después la clase de Italia. ¿Un UE? A ver, dilo en esperanto. Yes, uno es mi, venis, mi, ven, o sea tú pues. Centro de estudios de. ¿Eso? ¿No? ¿Es? Centro de lenguas. Centro de lenguas. Centro pri studoi. No. Fremda y lingua. ¿Qué es? La lernejo pri fremda y lingua. Cai poste vi laboris en la corporación de Cantelli. Cai poste. Dilo en esperanto. De nove, de nuevo. De nove, mi venis. Podrías decir mejor a la universidad, ¿no? Mi venis a la universidad, porque en la mañana fue a otra facultad. En la tarde supongo que a la facultad de derecho. Entonces, un nuevo mi venis a la verdadero por studi y tal al niño. Poste mis labori en corporación avocatello. Poste de labori mi revenis, regresé mi revenis a la universidad, a la jura facultad. Entonces, dilo todo en esperanto. A la jura facultato. ¿Cay poste? Regresé a mi casa. Mi revenis heimen. Regresé a mi casa. Mi revenis al mia heimo. También podría decirse mi revenis heimen. Con una acusativa final. Que significa movimiento. Mi revenis heimen. Heimen. Mi revenis heimen. ¿Tú vine festis, Diego? No. Vine festis. Vi studis, laboris, cae studis, cae y dice amen de nuevo. ¡Aplaudo, bonvolio! Yeah. ¿Quieres decir algo más? ¿Eh? ¿Se te dificulta o ya te animas a hablar esperando? Pues sí, algo, pero no sé. Bueno, se pone. Isabel, ¿quién mi padre hiciera? Un nuevo convenio a la clase de esperanto. ¿Qué es lo que haces? Mi labor es en la mateno. Trebone. Vos, mi venis a la ira facultato. Trebone. En la noto, mi iris per mia epi amico. ¿Mi ne comprendes? ¿Mi iris quio? Per mi amico epia. Mi jamás amico quio brigis quiero, que se llegó ayer. Per, por medio de tu amigo, no te entendí. Per significa por medio de. Fue por. Ah, vi iris por persona. Vi iris por persona al iu loco, algún lugar. ¿Cómo se dice? Bar. Bar. Ah, pues búsquenlo ahí, por favor. No, antro tampoco vendrá. ¿De qué otra manera se puede decir? Va. A ver, vamos a buscar aquí. Son lugares de perdición, ¿eh? Pero cantina será cantina, lo que ustedes están pensando será otra cosa. Pero ¿qué cuál será la definición de cantina? Canti, cantar. Cantino, butico, destinita per especial aro de persona que oni vendas trincayo, yes. Do, cantino, esta es ya el aborto que un disechas. De nuevo, Isabel, ¿quién vivan hicieron? Mi laboris dum la mateno, vos mi venis a la ayuda facultato, en la noton mi iris por mi amigo ebria a la cantina. Oh, chuli estis viva o morta? ¿Ancora li estis viva o estis morta ya? Viva, yes, bueno. Vis por li al cantino que poste vi al portis lin, lo llevaste al portis al li hacia al liajim a su casa, después lo llevaste a su casa que poste li al portis mi portis al buzo, al buzo para que aprenda, ¿no? Porque li lerno, ¿no? Porque li lerno. Tres bones, dan con de aplauso, bon boli. Angélica, ¿quién me falta? ¿Quién me falta, Angélica? Perdón. Pero si fueron, digamos, una pulcata, ¿cómo lo diré? ¿Qué es una pulcata? Porque no creo que exista esperanza. Entonces habría que decir cantina. Cantina lo vas a explicar que es un pulque. ¿Quién le faltas, Angélica? No, ¿quién le faltas? ¿Cómo estás? ¿Quién le faltas? Es que en italiano se dice malata. Ah, yes. Entonces por eso me encanta. Manzana. ¿Mi jabas gripon? Mi jabas gripon, calcorcho. ¿Qué estás? Corcho, ¿no? Yo también tengo garganta. No, sí, pero no uso cosiche. Enferma la garganta. Se hace enferma la garganta. Mi manzanas de mi agorjo. Mi manzanas, yo estoy enfermo. Mi manzanas de mi agorjo. ¿Gorjo? ¿Esta es la gorjo? Gorjo. Te creo, ¿eh? Gorjo. Mi jabas gripo, cae. Mi manzanas de gripo, cae de mi agorjo. Okay. Bueno, ¿quién me faris fiero? ¿Nur dormi o quién me faris? No, mi iris al Di iris al lernello fri fremda y lingui a la escuela de idiomas extranjeros. Lernello. Lernello. Fri fremdai extranjeras. Fremdai lingui. Sano. Gracias. Ya te pegó la gripa, Angélica. Mi iris, al lernello, fri, fremda, limpo. Mi iris, al lernello, fri, fremda, limpo. Tres bonos. ¿De nove? Mi iris, al lernello, fri, fremda, limpo. ¿Quién limpo vi lernas? La italiana lingua. ¿En qué nivel vi estas? ¿Perdón? En la vara nivel. En la vara nivel. ¿Qué hecho? ¿Vivo a decir y no ti? ¿Algo más? Vos, mi iris a la ayuda facultad. ¿Las ama, amigo? ¿Qué tío amigo estás, David? ¿Qué? David. Dime que eres tío Charlie, estás jodido en la curso. David, Kai Jorge, Angélica, Angélica, Angélica, Angélica, Angélica. Iris, furtivo amigo. Furtivo por aquel amigo. Furtivo, furtivo amigo. ¿Vivo las diri y un pli? ¿Quieres decir algo más? ¿No? Nayeli. ¿Quién vi faltas? Bone. Bone, ¿quién vi faris hiera? Mi venis. Vidi, mira. Veni, veni. Poste. Poste. Poste, ¿quién? Festis. ¿La tuta tan? ¿Todo el día? No, bueno. Primero. Nue. Nue y labores. Vi labores. ¿Tu bianca o labores en la...? No. ¿Quién vi labores? En el Tribunal Federal Fiscal. En la... Tribunal... La Tribunal o PRI... ¿Cuál, ¿cómo dijiste? ¿Cuál tribunal? ¿Fiscal? Bueno, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yes, mi... Ya memoris la nomon. Fiscal, vamos a buscar cómo se dice. Imposta, ¿cómo se dice? ¿No? Imposta. Ojo, porque fiscal no necesariamente es impuestos en todos lados. Puede ser penal. No, de ella no es penal. Pero fisca. Nayeli laboras en tribunal administ En administra caifisca tribunal mexica. Caifedera. Federazia tribunalo. Administra caifisca. Caiposte. Pone vi laboris en tribunal. Quiero. Vi venis a la jura facultato. Cae. Do vi studas dum la mateno la facultato. Dum. Cae canca dum la despero. También durante la tarde. Yes. Do. De nuevo. ¿Qué hiciste allí? Dum la mateno o en la mateno. Dum la mateno. En la en tribunal. En fisca tribunal. Vamos a llamarle fisca tribunal. Fisca tribunal. Poste mi venis. Jura facultato. Poste mi vestis. Cae poste vi vestis. Cae poste en viaje no mi quedas el... Pero tío vi venis o Diego mal frue. ¿Lo comprenas? No. ¿Tú vivo comprenas? Pero tío, char Nayeli festis quiero al venis o Diego mal frue. ¿Tú vivo comprenas? A ver. Claro. Pero la facto que si festis quiero al menos con día o mal frue, ¿chune? Esta es no un scherzo, esta es no un scherzo. ¿Yo vivo la diría ampli? ¿Ne? Aplaudo, bravo. Daniel, ¿qué vi fartas? Yes. Bone. Bone. ¿Qué on vi faris quiero? Mi is a la facultato di... De... De... Psicologio. Psicologio. Psicologio. ¿Viste tú en la facultad de psicología? En Iztacala. En Iztacala. ¿Iztacala está sanca UNAM? ¿No? ¿UNAM? ¿Anca? Sí. Pero bueno. Do vi, quiero vi estudias en la psicología facultad. Yes. En Iztacala. Mi hieras. ¿Perdón? Mi iris a la facultad, a la psicología. Facultato. La psicología facultato. Psicología facultato. Guía. Guía. Facultato. Psicología facultato. Psicología facultato. O facultato pri psicología. De las dos maneras. Pues. Mi iris a la psicología facultato de Ixtacala. Y. Kai. Kai. Preparar un proyecto. Arangis proyecton. ¿Sobre qué? Trabajar con niños huérfanos. Pri. Arangis proyecton pri. Huérfano, ¿quién lo necesita? Es huérfano. Orfo. Pri. Georfoy. Huérfano, porque son niños y niñas, supongo, ¿no? No, solo niños. ¿Solo niños varones? Ah, orfoy. Poste mi arangis, proyecto pri, orfai, pri, pri orfoy, pri orfoy. Poste mi arangis, proyecto pri orfoy. Poste mi arangis, poste mi arangi, di proyecto. ¿También estás estudiando italiano? No. No. Poste, mi arangis proyecto. Poste, mi arangi. Arangis. Arangis. Proyecto. Proyecto. Proyecto. Pri. Pri. Orfo. Orfo. A ver, de nuevo, esperando. Mi. ¿Ya se te olvidó? Sí. A ver, di. Fui a la Facultad de Psicología en Iztacala. Mi iris a la psicología. Psicología. Psicología Facultato en Iztacala. Poste. Pues, además, ¿qué hiciste, pues? Poste. Mi arangis. Mi arangis. Parece como araña, ¿no? Arangi. Mi arangis. Mi arangis. Mi arangis. Proyecto. Acerca de acerca de la academia. ¿Cómo se dice acerca del esperanto? Acerca. ¿Alguien sabe? PRI. PRI. ¿Alguien sabe lo que hizo Daniel en esperanto? ¿Alguien sabe lo que hizo? Luego todos voltean, ¿no? Arañis Proyecto PRI Orfol. Arañis Proyecto PRI Orfol. De nuevo en esperanto. Todo. Iris a la psicología facultad. Psicología facultad. Psicología. Psicología facultad de Iztacala. Poste. Mía. Arangia. Arangis. Arangis. Preparato. Proyecto. Proyecto. Prior. Ay, aplauso. Edwin, ¿quién vi fartas? Trebone. ¿Quién vi dudas? Mi venis a la ayuda facultad. En el mini de mandis tío. ¿Quién vi dudas? Mis dudas, juro. Pone, mis dudas, juro. Ni ya me estás a tocar. ¿Quién vi dudas? Juro. Juro. ¿Quién vi dudas? Juro. ¿Dónde estudias? ¿Quién vi dudas, juro? En la Jura Facultad. En Chitio, Jura Facultad. En estas, yes, bueno. ¿Quién vi faris quiero? Ahora sí, ¿quién vi faris quiero? Mi venis a la Jura Facultad, poste y dormi. ¿Qué poste vi dormis? ¿La tú tantagon? Vi lats, vi latsas, ¿estás cansado? Vi latsas. Sí, de hecho sí. Fue todo el día a la facultad y ya no me porque estaba cansado. Ah, eso no espera. Ni venis a la Jure Facultato posti dormi. Poste mi iris heimen. Después fui a mi casa, poste mi iris heimen. Dormi. Dormis. Cai dormis. Cai dormis, cai dormis, cai dormis. Gis o hasta hoy. Gis cotia, buone, tre buone. Aplausos, buen pueblo. Cristian, ¿quién vi estudas? En la Jura Facultad. ¿Qué? ¿Qué? Juro. ¿Quién vi estudas? ¿Quién vi estudas, Juro? ¿Vi estudas, Juro? En la Jura Facultad. Perdón. ¿Vi estudas, Juro? ¿Quién vi estudas, Juro? ¿Dónde? ¿Yes? En la Jura Facultad. En la Jura Facultad. ¿Quién vi faris quiero? Mi venis a la Jura Facultad, poste mi iris cayanquino, poste mi iris quio, mi fui con una amiga, mi iris con amiquino, mi iris con amiquino, trebone, trebone, mi iris con amiquino, cae poste, cae, mira mi casa, mi iris heimen, mi iris heimen, and dormis, dormis, cayanca o dormis, cae dormis, cae dormis. ¿Qué le pone? ¿Tú vi bolas de Ian Pli? ¿Quieres decir algo más? ¿Eh? ¿Eh? Aplaudo. Laura, ¿qué vi faltas? ¿Perdón? Tres bones. ¿Dijiste Pli? ¿No? ¿O qué dijiste antes de bone? No te escuché, ¿qué dijiste? Tri. Ah, trebone. Tri es tres. Entonces, si hubiese tribone es tres, bien, ¿no? Tres bien. Trebone. ¿Quién vi estudas? ¿Quién? O sea, yo sé que estudias, yo sé que lo que estudias, ¿no? Pero la pregunta es. ¿Qué estudias? Y la respuesta es de ¿quién vi estudas? Juron. Juron. Mi estudas Juron. ¿Quién vi estudas Juron? En la Jura Facultad. ¿Quién vi faris quiero? Mi labori. Vi laboris, kie vi laboras? La tribunalo. Au iugeio, o juzgado, iugeio, pero bueno, tribunalo, la tribunalo. La civila, tribunalo. La civila, tribunalo. El Chití en Mexicurbo, en la urbo de México, aquí en la Ciudad de México. Yeah. Yes. El de la Deca Joro, Matene, Gis, hasta Gis, Dua Joro Vespere. ¿Caiposte? Caiposte, mi estas. Estis. Estis en la lernejo con Alejandro. Kai vi vesper manĝi. Kai mi vesper manĝis. Kai y comí. Mi vesper manĝi. Vesper manĝis. Sola aŭ kun iu persono. Kun Alejandro. Tre bone. Kai kion pli? Kai poste? Viris Heimen, tre bone. Aplaudo, buen bono. Bone, pauso por la demanda. Chitio estas libro, libro vivo delante. Maritza, ¿tú vivo las dirías? No, yo ahorita decido. Ah, bueno, por favor. Sí. Bueno, a ver cómo. Sí, claro. Para decir, bueno, pocas, no, muchas actividades, multai agoi. Pero actividades, ¿por qué hago? ¿De cosas o? Agi es hacer, es una actividad, es actividad. Y fari es hacer, no propiamente como actividad, hacer algo, ¿no? Por ejemplo, activista no sería faranto, sería aganto. Entonces, ¿qué hiciste ayer? Multai. Ah, ya. Aferoi. Aferoi. Multai aferoi. Hiero mi faris multai aferoi. Muchas cosas. Ayer hice muchas cosas. Multai aferoi. Multain aferon. Kiwi aferon. ¿Cuáles cosas? Mi vequillis. Me levanté, me desperté más bien. Manten mango. Maten mangis. Desayuné. Mi maten mangis. ¿Qué desayunaste? ¿Quién vi maten mangis? Lacto, yes, lacton, mi matemangis lacton. Kai, cereal, ¿cómo se dice? Creo que trigo no es. Cereal. Sería lo. ¿Poste quién me faris? Poste fari tagman yao, hice la comida. Vi arangis la vesper manjo. Ah, no. Hay una palabra para cocinar. Que es cookie, si no me equivoco. Di cookies la vesper manjo. ¿Qué poste? Mi lavigis. Mi lavigis. Kai mi eliris de mi ajeno. Kai mi iris a la facultato a un examen examinarme. Profesional. ¿Perdón? Un examen profesional. ¿Ya hiciste tu examen profesional? Fui a un examen. Ah, fuiste a un examen. Poste mi el Iris, mi Heimon. Mi Iris a la facultato. ¿Yura? ¿Yura facultato? A la Yura facultato en Iztacala. Por parto preni en examen, profecía examen. Au grada examen. Grada examen. Mi revenis. Mi revenis a la domo y a semilla. Cai noctomagis, cai dormis. Tre buoni applausi, buon pomeriggio. Pone la. Yes. Quiero decir, mi labor es en el Instituto de Investigaciones Políticas. Yo trabajé en. No, yo trabajo. Mi laboras. Mi laboras. Mi laboras. Pero no Instituto Pri Iurai Esploroi. Instituto Pri Iurai Esploroi. Para Letzi On. A menos que alguien quiera decir también lo que hizo ayer. Lo pueden traer de tarea, ¿eh? Denme un segundito. Lo sigo. Signorino, donis al mi mangiagion, es comida, ¿no? Mangiagion. ¿Tú vivo las mangi? ¿Mangiagion? ¿Tú vivo las mangi? ¿Mangiagion, galleta? ¿Tú vivo rabas malsaton? ¿Tú vivo malsatas? ¿Tiene hambre? ¿Tú vivo malsatas? ¿Niño? Bueno, se lo voy a pasar para quien quiera comer. Tome la mitad de uno para que alcance para todos. Signorino, dum la mateno, signorino, mi, uno de mi debas diri que dum la mateno, mi vequillis, me desperté. Poste, mi matelmangis, caite plum, cae mi alvenis a la jura facultato en mia biciclo. En mia biciclo. Yes. Cae quien mi venis. Promenante, caminando, mi lasis mi biciclon en secura loco. Dejé mi bicicleta en un lugar seguro. Signorino vidis min, signorino me dio, signorino vidis min, cae signorino alvenis cun sia filo nomillas Marco. Mi demandi salir en un chitio momento. Cae la signorino vidis a mí, profesor. Mi juntillas, me da vergüenza, mi juntillas. Sed dun la mateno, mi alvenis al claso pri orai yuyoy. Yuyoy, juicios orales. Mi alvenis dun la mateno por claso pri orai yuyoy. Cae ne estas claso jodío. Ne estas claso jodío. La profesora ne alvenis jodío por la claso. Cae mi diris al mia filo, Marco, vidu filon, en la universitato estas bicicloi, la bicicloi estas pruntedonitai, son prestadas. Sed hodiaŭ ne, quiam si la señorino alvenis a la jura facultato, cun la promeso al sia filo, dirante que si... Aquiros conseguirá Aquiros biciclon porque la filo Marco biciclumo, o sea, pasé biciclumo. Sed la problema estis que la señorino Escobar, ec sciis, se dio cuenta, ec sciis que la bicicloi hodiaŭ ne estas pruntedonitaj. Hoy las bicicletas no son prestadas. Do, mi venis con mi biciclo, mi lasis mi biciclo en el secura loco, mi promenis a la ayuda facultad, ¿no? Cae la señorina vidis min, cae venis curante, vino corriendo, profesoro, cae mi jaltigis, yo me detuve, mi jaltigis. ¿Chuchu, comprendes que me digas? Sí. Mi jaltigis. Cae la señorina vidis a mí, profesor, mi jontillas. Cae diris a mí, tío, que me diris. Que dun la mateno diris al sia filo Marco que en la universitato prunte donas biciclon, sed li ci exis que ne prunte donas copio la biciclon. Chuchu, comprenas? Yes. Do, petis al mi mian biciclon. Quio mi faris? Mi diris, mi vidis la filon, mi sent mia coro tremis. Mia coro tremis, cae mi metis mia manon en mia pocho, cae mi diris, yes, preno. Nestas en mia dieto, nestas en mia dieto. Cae mi metis mia manon en mia pocho, cae donis al chi, ne, ne donis, prunte donis. Prunte donis al chi, mia losinon de mia biciclo. Yes, bombolo, preno, preno. Cae si prenis la losilon, la llave, la losilon de la biciclo, cae prescau ploras. Casi llora. Prescau ploras. Cae bombolo, yes, porque via filo es tu felicia jodio. Cae post mi diris, bueno, estas risco, chune, es un riesgo, estas risco, mi comprenis tion. Se pone mi diris la... La visagion de Marco, cae mi anca volis plori. Cae mi diris, yes, bombolo, yes, bombolo, prenu la situacino. Cae, dum citiu momento, la signorino Escobar, de nove donis a mi, mia situacino, citiu situacino. Yes? Tu ci comprens? Sí. Yes, de bone. Bone, jodio, estas felicia tago, jodio, mi creas. Ne? Bone, ciu iu havas demandon? ¿Alguien me puede explicar lo que pasó? A ver, Cristian. La señora trajo su hijo a las bicicletas para que las prestaran, pero se dio cuenta de que hoy el sábado no las prestan. Es correcto. Entonces lo vio usted que llegó con su bicicleta y corrió hacia usted para pedirle que le prestara su bicicleta. Y usted vio la cara del niño y aunque pensó que sería un riesgo, cuando vio la cara del niño, su corazón quedó todo bien. Es correcto. Exactamente eso dije. Y se la prestó y entonces ahorita ya se la. Exacto, exactamente. Ah, entonces están aprendiendo esperando, ¿verdad? Bone, kvara lecion. Kvara lecion. ¿Quién quiere comenzar a leer? Paggio dudek nau. ¿Quién dijo yo? Kiu diras mi? Verónica. Perdón, no mine audis. No escuché. Raulino, ¿chu vi dormas en la teateno? Ne, señor. Ni ne dormas en la teateno. Sed en chambro. En dormo chambro. Chambro. Por dormir, estas dormo chambro. ¿Alguien más quiere leer? Su lema. En dormo chambro, después de dormo chambro. Litoi. Litoi. Kie la birdoi dormas? Kie ni estas? Tablo por escribi estas escribo tablo. Vi manjas su manjo tablo, kai labora su labor tablo. Taurigu, continúa. Su lamaro iras multai. Shipoi. Shipoi. Shipoi, de shipoi, vaporshipoi, motoshipoi, mini shipoi. Quien labora fortai maristoi. Fortai. Fortai maristoi. Maristoi. Maristoi. Tu vi lavora sul cibo, sulla rua del amaro? Ne, signor, tu lavoras en chambro con multai paperoi. Paperoi. Paperoi. Miestas oficisto. Oficisto. Oficisto. Oficisto. Oficeio. Oficeio. Mi escribas per escribmachino. Es un, como se darán cuenta, no dice computilo, dice escribmachino. O sea, tiene algún rato ya este texto. Ubi, chubi escribas per electramachino. Ne, mi escribas per simpla crayono. Set en mía Heimur, mi lavas per electra la machino, mi lavas per barma arco. En la mano la arco ne esas van. Hay un error, dice esas y debe decir estas. Estas barma. Y estas mal barma. ¿Quién estas en la mano? ¿Quién estas fishoy? Fishoy. Bestoy. Bestoy. Qui vivas en la maro. Li ne flugas, sed nayas. Ili. Ili ne flugas, sed nayas. Qui estas en la paso? En la paso estas barma capo. En la nigra capo estas blanca. Doncha suquero. Suquero. Fraulinoi. Fraulinoi. Fraulinoi. Esto es dolcha caibarma. Chula capo, esto es en la chapelo. Y esto es la capo. Chubipobas nagi. Chula piso y pobas paroli. Chubipobas paroli. Esperando. ¿Qué pobas paroli? ¿Qué vivas la fishoy? Fishoy. Demanda y vorto. ¿Qué día estás? ¿Día estás, señor Pérez? ¿Qué día estás? ¿Día estás de Cristo? ¿Qué día estás? ¿Día estás en Mayardeno? ¿Qué es el señor Pérez? ¿Día estás alta, blonda, yuna, boncora? ¿Qué día estás? ¿Qué día estás? ¿Qué día estás? ¿Qué día estás? Pregunta. La pronunciación estuvo muy bien, ¿no? De su lema. Un aplauso para ella, ¿no? ¿Se comprende mientras leían? ¿O no? ¿Sí? ¿Alguien puede decir de qué estamos hablando? ¿Su lema? ¿De qué se trata la...? Trabajo, luego habla de naves... Café. Entonces vamos por partes. Fraulino, ¿chuví dormas en la Chardeno? Su lema, ¿qué es eso en español? Joven, chica, muchacha, soltera. Jardín, ajá. Recámara para dormir es correcto. ¿Chuví manjas en dormochambro? ¿Tú comes en el dormitorio? No, señor, yo no como en la recámara. No, señor. No, señor. En el comedor. Correcto. La traducción literal sería no, señor, sino en el comedor. Sed, espero. Kie vi dormas? Kie estas la litoj? Las? Kie la birdoj dormas? Pájaros. Zulema, kie la birdoj dormas? En la arboj. En la arboj. Kie ni estas, Zulema? Kie ni estas? ¿Dónde estamos? Ni, nosotros. ¿Dónde está? ¿Quién ni estas? ¿Dónde estamos? En la Jura Facultato. Tre bone. Y luego dice, tablo por scribi estas, scribo tablo. La mesa para escribir es el escritorio. Correcto. Vi manjas sur manjo tablo, kai labora sur labor tablo. Yes. O en una mesa de trabajo, ¿no? Sur la maro iras multai shipoi. Sobre el mar hay. Van. Muchas naves. Vel shipoi. Nave de vela. No sé cómo se considera. Velero. Vapor shipoi. Nave de vapor, motor shipoy. Bueno, una lancha así, ¿no? Milit shipoy. Barco de guerra. Tie laboras forta y maristoy. Ricardo. Allí trabajan marineros fuertes, ¿no? O fuertes marineros. Seguimos con su lema. Chubi labora sur chipo, sur la blua bela maro. ¿Trabajas sobre las naves? En el azul. Sobre el azul y ve el mar. Trebone. Ne, señor, mi laboras en chambro con multa y paperoi. No, señor, yo laboro en un cuarto, en una habitación con muchos papeles. Mi estas oficisto. Kai laboras en oficejo. Mi scribas per script machino. Chuvi scribas per electra machino. Ne, mi scribas per simpla crayono. Con un simple lápiz. Con un simple lápiz. Sed en mi ajeimo mi lavas per electra lav machino. Sin embargo. Correcto. En mi casa. Yo lavo. Correcto. Mi lavas per varma aquvo. ¿Con agua qué? Caliente. Con agua caliente. Se le va a acabar el gas, ¿verdad? En la maro la agvo ne estas varma, gi estas mal varma. Correcto. Tío, bueno, que ya con esto ya tiene años, o sea, habría que modificar el texto. Ya no está tan fría el agua del mar. Kio estas en la maro. Tie estas fishoi. La fishoi estas bestoi. Que hoy vivas en la maro. Y line flugas. ¿Y nada? No. No, pero nada. Correcto. ¿Quio estás en la tazo? En la tazo estás varma cafo. En la nigra cafo estás blanca dolce azuquero. En el café negro está la azúcar blanca y dulce. Ancau la coro de la fraulino y estas dolcha caivarma. El corazón. El corazón me está hecho muy dulce y cálido. Es. Bueno, sí, sería mejor. Creo que se entendería mejor. Pero fraulino y no es muchacho. ¿Eh? Sí, pero no es tan singular. Muchachas, chicas. El corazón de las chicas es dulce y cálido. Chula Cafo, estás en la Chapelo. Uh-huh. Entonces yo te pregunto, Zulema, chula, ¿acá fue estás en la Chapelo? Tazo. Estás en la Tazo. ¿Quién estás la Cafo? En la Tazo, yes. Zulema, ¿chuví pobas nagi? Nadar. Ne. Vine tías Naji. Vine povas. Chula fisho y povas paroli. Ne. Mi credas que ili habas comunicado. Ellos tienen una forma de comunicación. Ejemplo, las ballenas, ¿no? De Alaska a Baja California. Tienen una especie de comunicación. No se le puede llamar hablar, pero bueno, sí se comunican. Pero continuamos. La fichu, la ficho y povas paroli. Chu vi povas paroli en esperanto. Pli malpli. Más o menos, pli malpli. Kiu povas paroli. ¿Quién puede hablar? La ficho y... ¿Eh? ¿Y la gastudento viene? Paroli generale, hablar en general. La homoi. Homoi. ¿Quién vivas la ficho y su lema? En la maro. Ili lo, vivas en la maro. Iba a decir loyas, pero ellos no radican ni rentan ni nada, ¿no? Ili vivas en la maro. Zulema, ¿quién vi nayas? No, tú. ¿Quién vi nayas? ¿Dónde nadas? Ne, minetías nagi. Minetías nagi. Yes. Chu, la malvarma cafo estas malbongusta. Ahí dice malbona, pero malbona no es correcto. Debe decir malbongusta. Porque la pregunta es en relación a el sabor. Está implícito, ¿no? En cómo sabe el café, cómo está el café. Chula malvarma cafo estas malbona. Perdono. Chula la malvarma cafo estas malbongusta. La mi opinión, yes. Estas bonas e estas varma, ne malvarma. O sea, el café frío es malo. Ah, bueno, el café frío, bueno, ¿verdad? Yes. Do, la respondo, povas esti, dependas. Chula, malvarma, cafo estas, malbongusta, dependas. Bueno, y luego ya hemos analizado kiu, ¿dónde, cómo lo analizamos, su lema? Kiu, kio, kie, kia. Ajá, llamado por el diccionario cuadro de voces simples, que está en qué página. En la 31. En la Tridec Payo. Y bueno, vocabulario tenemos agvo. Agvo, ¿qué es? Bruna. Moreno. Chocolado. Dolcha. Fisho, Heimo, Electra, Cafo, Multai, Simpla, Varma, Coro, Crayono, Maro, Machino, Milito, Labo, perdón, Labori. Ahí está la, no está completa en la página 30. Labor y trabajar. Motoro, Lavi. ¿Cómo se dirá lavarse? Lavi es lavar, pero lavarse, uno, lavarse. ¿Eh? Lavigi. Lavigi. Y Sipuri es limpiar, ¿cómo se dirá? Limpiarse. Purigi. Purigi. Oficello. Oficello, ¿qué estas? Lerni. Manji. Naji. Povi. Vivi. Kie. Tie. Sanon. Nedan Kinde. Suquero. Suno. Shipo, Tazo, Teo, Vapor, Vaporo, Velo, ojo, Velo es vela y Velo, bello, Velo, vela, Velo, bello, Blonda, luego tenemos explicación de palabras compuestas. Yo creo que es pan comido ya para el nivel que tenemos hoy, ¿no? Pero viene una partícula que es ist. Ist, por ejemplo, esperantisto tiene esa partícula, ist, que es, esperantisto fue definido como el que habla y usa el esperanto. Pero aplicado a otras cosas, por ejemplo, dento es diente. El profesional de los dientes, ¿cómo será? Dentisto. Labor y trabajar. ¿Y aquel que trabaja? Instruir, instruir. ¿Y cómo se dirá? Instructor. ¿Y maestra? Instruistino. Instruistino. Luego tenemos sed, que significa, no es tener sed, sino pero. También significa sino. La domo estas nova sed y estas, perdón, la domo estas nova sed y ne estas moderna. La casa es nueva pero no moderna. Mine dormas en la giardeno sed en dormochambro. Yo no duermo en el jardín sino en el dormitorio. Per es por medio de. Mi escribas per crayono. Yo escribo por medio de un lápiz. Mi parolas cum Petro, yo hablo con Pedro. Carlo iras cum María, Carlos va con, en compañía de María. Es decir, no confundir per con cum. Per no es cum, per ne estas cum. Luego tenemos por, que significa para. Tablo por scribi. Mesa para escribir. Tío, estas por li. Eso es para él. Luego tenemos la kvina leciono. Bueno, tenemos unos dibujos ahí. Se pone un poco romántico el texto en esta lección. Hay una luna, ¿verdad? Hay. En la luna, debajo de la luna, supongo yo que son. Bueno, hay estrellas y ¿qué es? Estrellas y árboles. Árboles será, ¿no? Luego tenemos dos personas, un muchacho y una muchacha. La chica está dándole la espalda prácticamente. Y luego tenemos, va avanzando, ¿no? La historia en los dibujos. El chico le está dando su corazón a la chica. La chica tira el corazón del chico. Etcétera, ¿no? Entonces, Kvina Letzi Ono. Consuelo, comenzamos. Por la cielo. Vila la luna. Sí, a ver. Perdón que te interrumpa. Para hacerlo más divertido, vamos a seguir con nuestra competencia, ¿no? Entonces. De nuevo, comenzamos. Sur la cielo. Vamos a darle otra oportunidad, a ver otra vez. Yo percibo un solo error. A ver otra vez, vuelvo a leer. Si nadie se da cuenta, no hay error. ¿Cuál es? ¿Y cómo es? A ver, vamos a darle otra oportunidad. Trebone. Gustavo. Maricel, ¿cuáles son los errores de pronunciación? ¿Cómo se dice? Granday, uno. ¿Cómo se dice? Dos. Es como de acento, ¿no? Sí, pero es correcto como dice Maricel. ¿Y luego? Arboy. Maricel, vas tú. A ver, ¿cómo dijiste? ¿Cómo es? Esa no la percibí. A ver, otra vez, Gustavo. En la vela yardeno, inter la granday, malnovay, arboy, cailay, lago, promenas, petro, caimay. ¡Ah, ningún error! Ya, vamos, empates, qué bien. Maricel. Trebone. Cristian. María Sidas Sur Benco. Continúa. Petrones Sidas Listas Cai Rigardas. Lique. Cai Rigardas. No, Lique. Listas. Cai Rigardas. Lía Coro Estas Barma. Muy bien. Petro Rigardas. Ah, bueno. Es el Barma. ¿No? ¿Cuál? Yo no percibí ningún error. ¿Cuál? A ver otra vez, Cristian. No, nomás esa palabra que es discutida. ¿Otra vez? ¿Y cómo es, Maricel? Está bien, bueno, está bien. Varma, es casi F, no es F, pero es parecida a la F. ¿Sí? No, ningún error. Ningún error. Griselda, a partir de la coro de Petro. Ay, muy bien, muy bien. Jorge Luis. ¿Alguna? ¿Cómo es, Isabel? Vamos 4-0, ¿eh? Sara. Continúa. Bueno, ya nos repusimos. Te voy a decir tus errores, Sara. Felichai, 1. Koroi, 2. Danzas, 3. Shin, 4, ¿no? Bueno, los otros son los mismos errores, entonces vamos 4-4. Yo percibí 4, ¿cuál es? ¿Por qué 3? Vamos 4-4. ¿Quieres continuar leyendo, Sara? O... Alejandro. Ah, perdón que te interrumpa, Alejandro. La pronunciación, Sara, es así. Mi amas vin. ¿Chuví amas min, María? La faraolino respondas. Yes, mi amas vin. Ili estas felichai, tre felichai. Ili ai coro y danzas kai cantas. Li quizas shin, kai shi quizas lin. La luno kai la steloi ancau danzas. Alejandro. Perdón, te interrumpí otra vez. Yo te interrumpí, no te escuché. Sí. Petron, un error. Vamos 5-4. Pero se equivocó. Pero es una nomás, sí. Laura, continúa. ¿Qué pasó? A ver otra vez, Laura. Percibo un error, alguien lo descubre. Arboy. Ah, ¿y cómo es? Arboy. Ya vamos empates otra vez. O sea que está nivelado aquí el género. David. ¿La qué? Bueno, yo creo que no es la señorino, es la amico de Vi, ¿no? Angélica Kai Isabel. Es correcto, sí. En lugar de trinqui con cuntó, debe ser cundó, porque hay una diferencia entre tomar agua y tomar vino. ¿Cómo se dice tomar en inglés? Entonces, se incorpora del inglés y tomar vino es drinky con cundó. Da, de, di, do, du. ¿Perdón? No, vamos a empates. La señorino, drinkas vinon, bebe vino. En la botelo estás vino, kion drinkas cundó la señorino. Continuamos entonces, David. Kion estás en la botelo, la señora mangas pomon, sobre la tablo estás pomon. Las siguientes dos. Muy bien, ahora yo pregunto, ¿no? Y los errores también cuentan, ¿eh? David, ¿quién drinkas la signorino? La signorino Tre bone. La signorina drinkas kio? Kio? Vino. Vinon. Kun no al final. La signorina drinkas vinon. Ese error no lo voy a contar porque no lo he explicado. Pero voy a aprovechar para explicar. En la página 34 vienen en el centro de la hoja de la página varias preguntas. Esas preguntas se explican el acusativo. Por ejemplo, la primera pregunta dice ¿quién? Y tiene una N. ¿Quién no lleva N? ¿Quién es una sola palabra? Pero se le adiciona una N en esta pregunta. ¿Quién rigardas Petron? ¿Quién puede traducir esa pregunta? ¿Con su lema? ¿A quién observa Pedro? Porque no solo mira, ¿no? Uno mira, pero en este caso Pedro tiene un interés especial por María. Rigardi, rigardi. ¿A quién observa Pedro? ¿A quién? A María. ¿Y qué es lo que tiene el nombre de María al final? Y esa N es el acusativo. Está acusando al verbo rigardas. ¿Me comprenden? En la siguiente pregunta dice, ¿quién amas Petro? ¿A Karen? No. ¿A quién? Pedro realiza el acto de amar. Entonces, ¿a quién ama Pedro? Karen, ¿a quién ama Pedro? A María. María tiene una N también final. La N significa que acusa el verbo amar. Primero acusaba el verbo Ricardi y en el segundo acusa el verbo amar. Después en la tercera pregunta dice ¿quién Petro quisas? Quisi besar. ¿Quién? Consuelo. ¿A quién besa Pedro y a quién besa Pedro? La respuesta en español es a María y la respuesta en esperanto es Marían. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Quién María amas? ¿Daniel? ¿A quién ama María? ¿A quién? A Petron. A Pedro. Petron. Petron, correcto, correcto. Petron, la N acusa el verbo amar. ¿Quién realiza la acción de amar en esta pregunta? María. Ay, qué bonita está esta lección, ¿verdad? Luego aquí cambia la N en el siguiente ejemplo. ¿Quién amas Petron? El acusativo le da un significado distinto a la pregunta. Ah, correcto. ¿Quién? Allá dijeron. ¿Isabel? ¿Quién ama a Pedro? Porque sobre Pedro está recayendo una acción. ¿Cuál es la acción que está recayendo sobre Pedro? Amar. Y no sabemos quién porque es una pregunta. ¿Quién ama a Pedro? Y la respuesta la tenemos ahí. ¿Quién? Y si se dan cuenta no tiene N. ¿Por qué no tiene N? ¿Sara? No tiene acusativo, pero ¿por qué no tiene acusativo? Porque la acción recae sobre Pedro. ¿Y quién realiza la acción? No. María realiza la acción y Pedro recibe la acción, ¿no? Y luego tenemos más ejemplos con acusativos. ¿Chu Petro quizás la caton? Ne, pero ¿qué es en español? Pedro besa al gato. A ver, ¿quién me puede explicar esa frase? O sea, que me explique el acusativo usando esa frase. Su lema. En realidad es pregunta, ¿no? Pero es correcta la explicación. Cato lleva acusativo porque la pregunta, perdón por el pleonasmo, la pregunta quiere saber si Pedro está besando al gato, ¿no? Si Pedro besa al gato. Chu Petro quises la cato. Pedro besa al gato. Y luego en el siguiente ejemplo, Chu María quises vin. María te besa, ¿no? Quiu promenas con María? ¿Quién camina o pasea con María? Quiu promenas con María? Petro, mi credas, chune. Petro en la pajo tridectri promenas con María. Caiposte sidillas en benco, chune. En la benco, caiposte Petro donas al María siancoron, caiposte María donas al li siancoron. Chuchu, comprenas? Caiposte quizás uno la lian. ¿Chune? Caiposte quizás uno la lian. ¿Quie ili promenas? ¿Dónde pasean? En lago. En la bela giardeno inter grandai malnovai arboi cae lago promenas Petro cae María. Chu tie estas arboi cae benco? Yes, aune. Yes. Tie, allí, o sea, donde ellos caminan, estas arboi cae benco. Kio brila sur la cielo? Steloi cailuno. Steloi cailuno. Bueno, luego página 35, ¿no? Hacemos un salto. Hay una pregunta, dice, ¿quion manjas la signoro? ¿Alguien puede explicarnos el acusativo? Ahí están preguntando qué es lo que está comiendo el señor. ¿Qué come el señor? ¿Pero por qué lleva N, kio? Si kio es una palabra, es una sola palabra. ¿Por qué se le adiciona la N? Porque quiero saber sobre quién cae la acción de comer. La pregunta recae sobre la acción de comer, de qué es lo que come, recae sobre la pregunta kio. ¿Kion? O sea, ¿qué cosa? Cuando hicimos el ejercicio de hablar, de conversar, yo pregunté, ¿quion? ¿Qué cosa? ¿Quion di faris hierau? ¿Qué hiciste ayer? Y aquí la pregunta es, ¿quion manjas la señor? ¿Qué come el señor? Y el acto de comer recae sobre algo que queremos saber. En este caso es una pregunta y recae sobre kio. Entonces la respuesta tendría acusativo. Claro. ¿Quion manjas la señor o la señora manjas pomon? ¿Manjas pomon, chune? Pomon. Bueno, luego continuamos en la página 35. Yo leo y ustedes escuchan. La patrino ordonas, manju la supon, come la sopa. La madre ordena, come la sopa. La infano ne chatas la supon. Al niño no le gusta o no valora, mejor, no le gusta la sopa. Kiu ordonas, ordonas la patrino. ¿Chune? Kion shidiras, ¿qué dice ella? Ella dice, manju la supon. Shidiras, manju la supon. Chuvi shatas supon. Yes, mi tre multe shatas supon. Mi, la instruisto. Chuvi shatas la malvarman cafon. Persone, personalmente, ne. La instruisto ordonas. Legu la lecionon. El profesor, el instructor ordena, lee la lección. La patrino dona supon al infano. La madre le da sopa al niño. Dona supon, como pueden ustedes observar, supo lleva acusativo. Quiu donas supon. La patrino dona supon a la infano. ¿Quién donas la patrino? La patrino donas al infano supon. Al quiu she dona supon. She dona supon al infano. ¿Sí comprenden? O voy muy rápido. La maljuna signoro amas la blondan fraulino. El señor mayor o el viejo, si quieren decirlo así, ama a la chica rubia. Set la blonda fraulino ne amas la maljuna señor, pero la rubia no ama al viejo. Kiun li amas, como ustedes pueden observar, lleva acusativo. ¿A quién él ama, no? ¿A quién ama él, correcto? Ama, li amas la blondan fraulinon. Y lleva acusativo. Li amas blondan fraulinon. ¿Quién shine amas? Y la pregunta es hacia él, ¿no? Porque ella es una pregunta sobre ella. ¿A quién ella no ama? Shine amas la maljunan signoron. Y lleva acusativo. Shine amas la maljunan signoron. Chukatoi kai hundoi estas bonai amikoi. ¿Acaso los gatos y perros son buenos amigos? La mi opinión, povas esti, puede ser. Povas esti, mi conas catoin cui amiquillas cun hundoi. Yo conozco gatos que se hacen amigos de perros. Entonces, aunque el texto asume que no, ¿no? Chula catoi ca hundoi estas bonai amikoi. Kelkai foyoi, algunas veces. Kelkai foyoi. Esta es mi respuesta, Sed mi kai vi estas esperantisto y ni estas bonai amikoi. Debería decir geamikoi. Somos buenos amigos. Como somos esperantistas, somos buenos amigos. Donu al mi vian manon. Kai kun tiu ni finis la lecionon. Chu iu havas iun demandon? No. De tarea para la próxima clase. 1. Terminar el ejercicio que no terminamos hoy. Traerlo a la próxima clase, ¿verdad? Y 2. Hacer una presentación de ustedes. Soy fulano de tal, tengo tal edad, mis padres se llaman tal, tengo tales hermanos, vivo en tal lugar y quiero sostener correspondencia. ¿No? Entonces van a poner su correo electrónico y si quieren también sostener correspondencia con papel, poner su dirección postal y darme el permiso a mí de publicar sus datos, ¿no? Si solo quieren publicar su correo, pueden poner solo su correo. Yo sugiero las dos, ¿no? Pero como ustedes consideren mejor. Entonces, para finalizar la clase, todos decimos, Jis revido a las tres, ¿no? 1, 2, 3.